Bueno, bien, para festejar, homenajear a los niños en este día que es el domingo, pero que nosotros nos adelantamos un poquito para no pisar otras actividades que se están organizando en la ciudad. Hacemos un varieté infantil. Niños artistas, sí, niños artistas, crear un espacio para los niños que están haciendo algo de arte en la ciudad, en diferentes ámbitos y espacios, ¿sí? No solo, digamos, la esfera de lo municipal, sino también en los barrios, en fin. Así que, bueno, abrimos un poco las puertas del Consejo de esta manera. Va a haber una muestra de un taller, del taller El Corcho, una muestra pictórica, sí, de pintura. Vamos a tener, bueno, Sonoridad Andina, la Orquesta del Bicentenario, taller de municipal de guitarras, bueno, en fin, varias actividades en este varieté infantil. Y totalmente gratis, hay que acercarse a partir de las 7. A partir de las 7, sí, todos invitados a venir a disfrutar un poco de lo que hacen los chicos, ¿no? Leo acá, bueno, presentaciones musicales, bueno, tiene que ver con todo esto lo que nos estabas contando. Exactamente, sí, es un varieté, son fragmentos cortos cada grupo, ¿sí? Donde van a desarrollar lo que están haciendo, ¿no? Por ejemplo, la Orquesta del Bicentenario, una orquesta conformada no hace tanto tiempo, que funciona en el barrio San Martín, con más de 35 chicos que vienen aprendiendo y ahora este año tocando en diferentes espacios, ¿no? En cuanto a Sonoridad Andina, por ejemplo, son los chicos del Lavalle que vienen también a desarrollarlo, que todo el trabajo que nosotros ya conocemos de Vinaya y toda su gente, ¿no? En fin, actividades circenses del Centro Cultural 2 también, acrobacia en tela y algunas acrobacias de piso también seguramente vamos a tener acá, así que bastante variado y en fragmentos cortos. ¿Qué tienen más o menos previsto? 2 horitas, ¿no? Más o menos de varieté. Una hora y pico. Mira, una horita y media. Mientras tanto también se va a poder disfrutar de esto que decías, la muestra del corcho. La muestra del corcho, sí, en una infinidad de trabajos que van a estar colgados y acá en las paredes y los paneles que nosotros tenemos acá en el consejo. Y va a estar, esto sí, lo vamos a dejar colgado durante 2 semanas, o sea, por eso decimos el mes del niño, ¿no? Hasta fin de agosto va a estar colgado todos los trabajos del taller del corcho. Perfecto, Martín, entonces reiteramos invitada a la comunidad a las 7 de la tarde en el Consejo Deliberante este viernes, celebrando, festejando a los peques, así que a acercarse ahí al centro de la ciudad. Martín, muchísimas gracias. Todos invitados.